Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, usted se ha comunicado a la línea del mejor hospital de emergencias. En este momento será atendido por el personal especializado. Hola, querido paciente. Sea bienvenido a su hospital, donde lo más importante es atenderlo de la mejor manera. Ponemos a su disposición a los mejores doctores y especialistas para su tratamiento. Por favor, espere. En este momento lo comunicaremos. Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Usted se sigue comunicando con el mejor hospital para emergencias. Todos nuestros especialistas y los mejores doctores que trabajan aquí están ocupados. Por eso lamento informarle que su llamada tendrá que ser transferida. Pero no se preocupe, será atendido por el mejor personal capacitado para escuchar. Si tiene alguna queja, tranquilo, puede quejarse con ellos, que para eso están. Bienvenido a Radiología Aplicada, un espacio de atención a su problemática diaria. Sube el volumen y relájese, que estamos listos para empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Y buenas tardes con todos, otra vez aquí en nuestro programa Radiología Aplicada. Un gusto, soy Melida Osorio, les voy a acompañar junto a Panchito en los controles esta hora de buena información, de buena música y claro, con una invitada. Como todos los jueves tenemos invitados de lujo, ahora les traje a una persona que es súper inteligente, que nos va a dar algunos tips y vamos a desarrollar un tema que de pronto no es tan común desarrollarlo porque pensamos que no es parte de la cultura, pero en realidad es cultura. Ella es Elizabeth Minda. ¿Quién es Elizabeth Minda? Es una ingeniera biotecnóloga en biotecnología. Exacto. Ella es coordinadora de los laboratorios de biología molecular del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis de la Universidad Central. También es divulgadora científica en Radio de Humanos y Otros Bichos. Con ustedes les dejo que nos salude. Hola Eli, ¿cómo vas? Hola Meli, muchas gracias por la invitación. Yo súper bien, súper contenta de estar aquí y de poder platicar un rato de algunos temas. Sí, más que una entrevista, esto va a ser una charla para que nosotros vayamos despertándonos y dándonos cuenta que la ciencia no es nada raro, no es algo de gente con cabezas grandes o que hay que tener un súper talento o nacer con un coeficiente intelectual súper alto. Es la ciencia es algo común que lo usamos día a día en todo lo que hacemos, en todo lo que vamos viviendo y que es súper básico para el desarrollo de los países. El tema del día de hoy es equidad en la ciencia. No se olviden que estamos por la 940 AM, también nos pueden ver en vivo a través de la www.radiocce.com y estamos también haciendo un Facebook Live, Panchito, en nuestra página radio-mediología-aplicada. Nos pueden llamar también al 2220-966 y dejarnos mensajitos de WhatsApp al 099-5358-650. Si en este programa Elizabeth no les puede contestar las preguntas que tengan, le vamos a invitar una siguiente vez para venir y que venga a explicarnos las preguntas y nos saque de estas dudas. Hola Eli, ¿qué más? A ver, cuéntame, ¿qué es esto de equidad en la ciencia? Bueno, la idea de equidad en la ciencia, han habido muchas materias, por ejemplo, muchas carreras que en un principio han estado muy enfocadas a la parte masculina, que tú además lo piensas, ¿no? Tú dices, bueno, como los hombres son más grandes y más fuertes y no sé qué, entonces están destinados a ciertas carreras o a ciertas profesiones, pero lo que ahora se quiere hacer es que sea equitativo, o sea, que las mujeres también podemos entrar en esas carreras, por ejemplo, carreras a nivel de ciencia, de tecnología, de matemáticas, de las ingenierías, que estaban como muy acantonadas en el lado masculino, dar a entender y dar a conocer que las mujeres también podemos entrar en esas carreras. Claro, porque hay carreras y profesiones que no tienen que ver con el género. Exactamente. ¿No es cierto? Yo creo que hay que primero quitarnos esta barrera de género y entender que el género está solo ahí. Es algo que ni siquiera nos define. No, claro que no, obviamente. El problema es, creo, los Lo que nosotros a veces mismo nos metemos en la cabeza, ¿no? Lo que nos meten en la cabeza. Todo esto inicia, obviamente, en la casa y en las escuelas. En la casa, cuando tus papás mismo te dicen que, no sé, que las niñas tienen que jugar con las muñecas y que no con carros, que las niñas no tienen que ensuciarse y que los niños sí, que las niñas tienen que estar quietitas. Pues tú lo que haces es limitarle a esa persona o a esa niña y quitarle esa capacidad, no sé, de experimentar, de observar, de vivir y obviamente limitar también su pensamiento científico. Entonces, la idea es motivarle a esa niña, no limitarla. Claro. Es que ya también aquí entra este tema importante que es la igualdad de género. Exacto. O sea, darnos cuenta que a los hijos se les debe educar y motivar a través de la igualdad, de no decir, ah, el rosita para acá, el azul para allá. Y lo mismo es en los trabajos. Para ti debe ser muy difícil haber entrado. O sea, yo aquí tengo una pregunta que me estaba haciendo. Yo decía, ¿cuán difícil es para ti ser una científica en Ecuador? ¿Cómo logras tu reconocimiento? ¿Cómo tú logras apertura al campo de trabajo? Porque por lo general, como tú decías, son puestos para hombres. Sí, bueno, yo creo que ahora la mentalidad está cambiando mucho y eso es algo muy bueno, ¿no? Nos estamos sensibilizando y se están abriendo lugares o foros en donde la mujer es la que está llevando la batuta. No con la idea de aplacarle a los hombres o de hacerlos a un lado, sino de que se nos considere de manera igualitaria en estos puestos de trabajo. Yo creo que sí es complicado, fue difícil, porque no es común realmente ver muchas mujeres en la ciencia, pero se están abriendo esos campos, se están abriendo esos lugares, ¿no? Claro, pero eso también, como tú decías, es cuestión de educación y también de idiosincrasia, sí. De derrotar los estereotipos que tenemos de que la chica que estudie secretariado, contabilidad, administración, de pronto modelo y etcétera, exacto, etcétera, y que el niño sí se haga ingeniero, el niño sí puede hacerse agricultor, ingeniero agrónomo, veterinario, claro, puede hacerse médico, porque claro, la chica estudia medicina y va a ser como médico familiar y de pronto médico general, pero el doctor, él va a ser el especialista, urólogo y no sé qué. Entonces, tenemos estos estereotipos metidos. Y yo en un estudio que les voy a publicar abajo de esta entrevista, que está súper interesante, es un estudio que se llama Hablemos de Niñas, que es hecho por la Embajada Británica de aquí de Quito. Es un estudio súper bueno donde vi un dato y quiero que hablemos sobre esto. Apenas el 4.7% de niñas esperan seguir carreras en ingeniería o computación. Exacto. Y esto se da por esto que hablábamos. Claro, todos los niños y niñas, cuando llegan, no sé, hasta la edad de estar en un tercer grado, por ejemplo, les gusta de igual manera tanto la biología como las matemáticas, las ciencias en general. Pero a medida de que esos van avanzando en el tiempo, los mismos profesores o los mismos papás empiezan a meter estos estereotipos en la mente de los niños, que hace que en algún punto el niño sí se enfoque en la parte de las ingenierías y la niña al ver que o al pensar que no puede entrar en ese mundo que está estereotipado como un mundo masculino, empieza a irse por otras carreras. Entonces, ese estudio es súper chévere, en verdad, es muy interesante. Sí. Y, por ejemplo, ahí también te dice que el 18% de los niños puede llegar a tener una carrera en la parte ingenieril o en las ingenierías en general, pero solo el 4.7 de las niñas llega allá. Sí. Entonces, es un margen muy amplio. Es que es por esto que nosotros, en tanto educadores, incluso, yo digo la sociedad en general, dice, la niña, mientras es chiquita, bueno, puede hacer todo, pero ya cuando va desarrollando su cuerpo de señorita, ya no le abraces fuerte, ya no puede hacer en los deportes. No, una niña en lucha, no es que los pechos, es que no va a poder, es que la menstruación es un impedimento para que sea nadadora o cosas así, ¿no? Y es terrible, porque, por ejemplo, estos estereotipos que metemos en las niñas hacen que en el futuro también la equidad en la ciencia no se ve. Porque, por ejemplo, estas niñas o las que ahorita son chiquitas no van a tener una figura a la cual querer representar. Es muy complicado porque normalmente no les han permitido a las mujeres llegar a ese nivel, o porque mujeres que han sido muy inteligentes y han hecho cosas muy importantes, de alguna manera se han invisibilizado, claro, los esfuerzos que ellos han hecho. Claro, mira lo que dice aquí también. En ese estudio decía que desde 1903 solo 17 mujeres recibieron el premio Nobel en física, química y medicina. No porque no exista, sino porque de pronto, como tú dices, no se les ha permitido ser reconocidas, porque siempre el mundo masculino, el mundo machista en el que estamos, siempre no dan los puestos directivos a las mujeres, no dan como el la representatividad que en realidad tienen. Por ejemplo, bueno, yo trabajo en el área de las biologías y un claro ejemplo de esto que estábamos hablando ahorita, sobre todo con los premios Nobel, es Rosalind Franklin. Rosalind Franklin fue la persona que a la final tomó la fotografía del ADN, en donde se ve que el ADN es una molécula de doble hélice. Y los estudios y las fotografías que ella hace son las que realmente le llevan a Watson y Crick a descubrir la molécula del ADN como tal. Pero en el momento en el que se hace el reconocimiento a nivel de premio Nobel para esta investigación, Rosalind Franklin no aparece. Y Rosalind Franklin es muchísimos años después reconocida, claro, por las investigaciones que hizo. Pero en ese momento ella fue hecha a un lado, fue marginada. Entonces ahí te das cuenta cómo este nivel de machismo, como decías, es tan evidente, en el que mejor tratan de minimizar o invisibilizar, claro, a los esfuerzos femeninos. Se ha visto en algunos casos, en algunas carreras, que esto pasa. Pero más aún se ve en la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia, desde años atrás, desde miles de años atrás, ha sido hecha para los hombres, digamos así. En cientos de años, ustedes ven que de pronto los filósofos eran hombres, claro, eran mujeres. No, los premios Nobel tampoco eran para las mujeres. Y cuando nosotros hacemos referencia de algún científico, siempre está, no, que Newton, que Charles, Darwin, que este, que el otro. Todos hombres. Pero no hay hombres, ajá, no hay mujeres. ¿Y por qué no hay? Es porque se roban el crédito. Sí. Muchos hombres han abusado su papel de poder para no permitir a la mujer que sobresalga, pese a que ella sea la que tiene talento. Y esto es lo que hace que los estereotipos ahora vengan. Yo antes soñaba, como todas las mujeres, a ser astronauta y no sé qué, y de pronto a unos sí nos permiten, pero a otros no. Ah, exacto. Además, porque tú también, vivimos en una sociedad en donde a la final, a veces a las mujeres les crían para ser mamás, para ser, claro, amas de casa, para estar en ese entorno familiar, más no para que sean científicas. Y eso es lo que creo, claro, que hay que cambiar. O sea, los niños de ahora, tanto el niño como la niña, tienen las mismas capacidades y las mismas oportunidades de poder entrar a un laboratorio y ser científicos. Claro, es que es el derecho de la exploración. Por ejemplo, exacto, la mujer no podía, como tú dices, ensuciarse. Si los hombres hacían un volcán de lodo, chévere, la mujer no, venga no, acá, aprenda a, ajá, cocinar. Y yo creo que ahora en Ecuador sí se debería, o se nota que se ha dado un paso, pero sí se necesita más esfuerzos para que la mujer tenga más cabida en la ciencia. Sí, total. Pero si bien es cierto, sí han habido muchos espacios, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé, nuestros radioescuchas debieron haber estado pendientes. Se escogió después de 149 años la primera mujer rectora en una universidad, uh-huh, que es algo fantástico, porque te das cuenta cómo esos puestos que estaban históricamente destinados a los varones, ahora una mujer puede estar ahí. Entonces ya no es solo la persona que está siendo guiada, sino la persona que guía, la que está tomando las decisiones y la que emprende. Entonces sí se está cambiando mucho la mentalidad. Nos falta mucho, obviamente, mucho, muchísimo, porque todavía hay ciertas mentalidades muy cerradas, pero digamos que paso a paso estamos yendo en eso, ¿no? En tratar de poner y de posicionar a las mujeres por las capacidades y los potenciales que tenemos. Nos vamos a una canción, pero le dejamos una pregunta para que la piense. ¿Cómo hay que incentivar a niños y niñas para entrar en el campo de la ciencia? Volvemos. Take me back to the start. luego de esta canción que nos puso medios románticos en jueves, volvemos con nuestra pregunta. Eli, ¿cómo incentivamos a nuestros niños a que se metan en la ciencia? Bueno, yo creo que hay muchas maneras, ¿no? Yo lo practico, digamos, a diario con mis sobrinas, sobre todo con Michelle, y es el motivarles a que ellos exploren, a que ellos busquen, con sus juguetes, por ejemplo. Y si a ellos les gusta, no sé, los insectos, normalmente les gusta cuando son chiquitos los insectos, los bichitos estos, con una lupa, un microscopio de juguete, con ese tipo de cosas yo creo que les puedes hacer. Que ellos mismos busquen pequeños experimentos y que tú estés con ellos al lado haciéndolos. A Michelle le fascina encontrar en internet algunos experimentos, algunos más fáciles, otros más difíciles, pero que ella vea cómo se hacen, porque algunos obviamente necesitan, no sé, cortar o fuego, ese tipo de cosas que pueden ser peligrosas para los niños, pero tú estás con ellos ahí. Entonces ellos ven que tú también los motivas a ellos, tú te motivas y claro, de la mano van entrando aprendiendo, exacto, en ese mundo de la ciencia. Es que cuando nosotros oímos ciencia, de pronto pensamos que ciencia es laboratorios sofisticados, claro, descubrir átomos y neutrones y protones y mezclar elementos químicos y crear la cura del cáncer. Eso creemos muchos. Y no pensamos que de pronto ciencia es simplemente, qué sé yo, prender una vela, agua, poner un vaso encima y se creó una teoría. Exacto. O ir descubriendo, ¿cómo es la gravedad? Ya, pero ¿y por qué? Y busco la explicación. Exacto. Y cómo me, o simplemente dar un par de imanes. Entonces yo creo que, como tú dices, es el día a día, es ir descubriendo las cosas en el transcurso del tiempo. O incluso también, bueno, no sé, habrán papás que no están muy familiarizados con este tipo de experimentos y tal vez no sabrán explicarles a sus hijos el fundamento de ellos, pero hay muchas maneras de hacerlo. Hay museos, aquí existe el Museo Interactivo de Ciencia, en donde incluso cada cierto tiempo hacen talleres para niños en los que les explican algunas teorías que para nosotros pueden ser muy complicadas, pues ellos lo hacen mucho más fácil, didáctico, ameno, y eso es una manera también de motivarle al niño a que aprenda, que vaya por la ciencia. El juego, la lectura, ¿qué lecturas tú recomendarías? Nosotros decimos, ay sí, lean cuentos, pero aparte de leer cuentos, y si yo ya quiero que mi hijo vaya adentrándose o vaya desde pequeñito sabiendo para dónde va su carácter o su perfil, qué va a querer ser de grande, porque es desde pequeños que tú, sí, que el niño tiene que irse descubriendo, ¿no? No, ya cuando te toca escoger carrera dices, chuta la picaria. ¿Y ahora qué hago? Claro, porque pasa, suele pasar. O, mamá, ¿qué quieres que estudie? Y la mamá le sugiere y le va, pero re mal. Ajá. ¿Cómo tú haces eso? ¿Qué lecturas tú sugieres para que el niño vaya adentrando si se vaya descubriendo? ¿Qué tipo de lecturas? Bueno, no sé, creo que eso va a depender mucho de cada niño, ¿no? Porque, por ejemplo, hay niños a los que les encantan los animales. Entonces, libros que sean referentes a eso, de historias, de ese tipo de historias con animales, creo que es lo que les diría súper bien. O hay niños a los que les gusta la fantasía, los cómics, algunas cosas. Claro. Hay muchos cómics que han sido llevados a la parte científica, por ejemplo. O sea, no es el típico cómic en donde todos se pelean y esas cosas, claro, sino que es un cómic en donde hay ciencia. Entonces, creo que uno tiene que también tratar de identificar cuál es la personalidad que tiene ese niño, cuáles son sus gustos ahorita, y irlos poco a poco moldando. Y cuando ya están jóvenes y están en el colegio y dicen, ay, qué chancho, me toca laboratorio y me toca hacer esta ficha carcosa que es difícil llenar, ¿tú cómo le haces? O sea, ¿tú qué sugerirías a los jóvenes? ¿Cómo deberían poner la actitud o la mirada a la ciencia? ¿Cómo yo rompo con eso de que la ciencia es aburrido o es para nerds? No, para nada. La ciencia es lo más divertido que pueda existir, en verdad. Además que con la tecnología tú puedes llevar eso al último nivel, porque lo más aburrido, si tú te pones, no sé, hasta a googlear, vas a encontrar algo súper divertido que hacer. Yo creo que ahí en realidad son dos cosas, porque no solo es el estudiante, es también el profesor. Uh-huh. Porque si ese estudiante está muy motivado y tiene muchas ganas, pero su profesor le está metiendo estereotipos y le está limitando, no vamos a ir para ningún lado. Entonces yo creo que ahí hay que abordar esos dos puntos o esas dos aristas en donde el motivarle al estudiante, al chico que le guste la ciencia, las matemáticas, que también son divertidas, aunque todo el mundo dice, no, las matemáticas no son, las matemáticas son súper divertidas, y todo el mundo está rodeado de matemáticas, nuestro celular es pura matemática. Entonces, motivarles a ellos, y al profesor también. O sea, el profesor también tiene que dejar de lado todos esos estereotipos de los que habíamos hablado antes y empezar a ver un mundo nuevo en el que ese estudiante pueda gustarle la ciencia. que debemos también, yo apoyo mucho lo que tú dices, yo creo que el soltar, el llevar a un niño a una biblioteca, no es cuestión de gastar mucho, sino de que el niño se identifique y vaya palpando el día a día con un libro, de llevar al museo, como tú dices, y el mismo hecho de entender que en el mundo, nada en el mundo funciona, si no es a través de las teorías científicas, de las matemáticas, de la biología, de la anatomía, de todas estas ciencias que van dándonos los avances junto con la tecnología, como tú dices, vas mezclando una cosa con otra y se van creando otras cosas nuevas. O sea, sí es bueno motivar a niños y niñas a explorar el mundo y explicarles que el explorar no significa causarse daño también, ¿no? No, claro que no, porque además van contigo, tú vas con ellos. Y como decíamos hace un ratito, incluso puedes tú ir aprendiendo a la par de tu niño, de tu hijo, de tu sobrino. Vamos juntos. Ahora, ¿cómo hacemos cultura a través de la ciencia o cómo hacer ciencia de la cultura de la ciencia? Bueno, eso también es difícil, es complicado. Creo que antes la ciencia estaba muy enmarcada a la parte muy teórica y muy técnica. Entonces tú para saber algo de ciencia cogías, no sé, un artículo científico que estaba en terminología súper extraña. Ajá, entonces eso era para ti aprender de ciencia. Pero yo creo que ahora hay muchas plataformas que se han abierto en donde tú haces divulgación científica. Entonces tú puedes ingresar, no sé, hay blogs, hay radios que se dedican a eso. En el Ecuador sobre todo también ya están incursionando muchas áreas en lo que es divulgación científica, en donde el tema más complicado te lo ponen en las palabras más sencillas para que el simple mortal lo pueda entender. ¿Sí? Entonces yo creo que eso es algo importante. No sé si ponerle a la ciencia más fácil o ponerlo más al alcance de las personas que realmente lo necesitan. Porque ¿de qué me sirve a mí hacer un artículo científico sobre una enfermedad súper importante en el Ecuador si las personas que pueden estar en riesgo de esa enfermedad no la conocen? Claro. Entonces la idea es poner al alcance de las personas que necesitan la información importante, que es lo que hace la ciencia. Por eso es bueno, yo creo, mezclar un poco la ciencia con las otras disciplinas, ¿no es cierto? Uh-huh. Por ejemplo, si yo sé de ciencia y tú sabes de redacción de textos, para niños la mezclamos y hacemos una super caricatura, un super libro, por ejemplo, o un manual o un folleto de manejo diario para las personas, porque es bueno. O sea, a veces nosotros vamos al médico y decimos, ah, no, pues mi hijo está con gripe y ahora que le doy, y le dan el simple ibuprofeno para paracetamol. Pero, por ejemplo, a veces, si nosotros exploramos un poquito y nos damos cuenta que hay algunas plantas que en realidad pueden curar o pueden quitarlos, porque la gripe no se cura, ¿no? Ajá. Tienes que esperar el tiempo normal para que el virus muera y se vaya. Entonces, solo tienes que usar algunas plantas o algunas cosas, algunas fórmulas que no es que solo las viejitas sepan, sino que son cultura y ancestral. Entonces, yo creo que también nuestros antepasados hacían ciencia porque conocían del uso de las plantas, de los beneficios de los animales, de los minerales. Y yo creo que es desde ahí, o sea, uno mismo ir incursionando y buscando estos artículos. O sea, yo también creo que como científicos el compromiso está en que más que nada las mujeres, pensar en las otras mujeres que están en casa y que no tenemos la dicha de gozar de las mismas actitudes de ustedes o del mismo conocimiento. Entonces, yo creo que es echarse la mano y decir, ¿sabe qué? A través de tal cosa puede funcionar. Si hace esta plantita o esto, o guíe por aquí a su hijo, si quiere hacer esto. Entonces, yo creo que es cuestión de darnos la mano. Sí, como te digo, hay algunas plataformas ahora que ya han aparecido, hay redes que también se están armando, no solo de divulgación científica, sino de mujeres en la ciencia, donde la idea es visibilizar esto. No solo los resultados de investigaciones muy importantes que se están haciendo en el país, sino también reconocer qué mujeres están participando en estas investigaciones, qué es lo que ellas están haciendo y qué aporte están dando, ¿no? Es que eso es bueno, ampliar un poco el mundo, porque si tú te das cuenta, y según el estudio del que habíamos hablado antes, mientras las mujeres van creciendo, el mundo se va haciendo más angosto. Sí. Mucho más angosto, porque a nosotros, lastimosamente, los estereotipos se nos caen encima. Uh-huh. Entonces, vamos a hablar de eso luego del corte, ¿te parece? De nos vamos a una publicidad de la Casa de la Cultura y volvemos. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial

cuenta mucho de que las mujeres no pueden hacer ciertas cosas. Uh-huh. O sea, les empiezan a poner limitaciones, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, o sea, el hecho de que, por ejemplo, yo quiero seguir, no sé, algo en el campo computacional, pero ya te empiezan a decir, ¿pero por qué si tú eres mujer? Eso es para los hombres. Entonces ya te ponen un limitante. Y así a medida de que tú vas avanzando, todas las limitaciones se van presentando cada vez más frecuentemente, que obviamente para esa mujer es ya no puedes, o sea, no tienes poder de decisión, no puedes hacer absolutamente nada, no puedes entrar en una profesión porque es claro. para los hombres. Entonces, obviamente, te frustras como mujer también. Claro. Y te quedas a un lado. Es que es eso, o sea, el mundo a veces no nos da a las mujeres el puesto que realmente tenemos o el puesto que realmente nos hemos ganado con mucho esfuerzo y mucha lucha. Por ejemplo, mira, una mujer que sepa de cocina, cocinera. Pero el hombre es chef. Uh-huh. Ah, sí, exacto. ¿No es cierto? Claro. La mujer es cocinera y el hombre es chef. Y claro, a veces tú vas y te consultan y van donde ti te dice, señorita, disculpe, ¿y el investigador? O, ¿y su jefe? Y tú dices... Pero si soy yo. O sea, soy yo. O, ¿dónde está el encargado de los laboratorios? Tú dices, soy yo. Hello, aquí estoy. Y yo creo que es eso. Sí. Que a las mujeres, por cuestiones de valores, de incluso de las religiones que lamentablemente todas las religiones, sin decir el nombre de ninguna, van achicando el papel de la mujer más a la familia, van orientando el papel de la mujer más a que, y cuando tienes hijos, y cuando te casas, y que Adán y Eva, y que reproduzcas y habiten el mundo. Entonces yo creo que este peso de las cargas sociales a la mujer ya le va dando en el transcurso de su desarrollo, y por eso es que el mundo se le vuelve angosto. O sea, ya no puede, a los 15 años, ven, te hago la fiestita de 15 años, eres mujer, ojalá consigas marido rápido, ojalá seas una buena mamá y estudies algo con el que puedas también cuidar a tus hijos, porque no puedes descuidar a tus hijos, ¿no es cierto? Pero en cambio, cuando eres hombre... Claro, tú tienes hijos y mientras les mantengas, eres el mejor padre del mundo. Claro. Hay muchas historias, si uno va entrando e ingresando en todo esto de lo que es equidad de género en general y en equidad en la ciencia, digamos particularmente, hay muchas historias. Por ejemplo, yo estaba leyendo el otro día de una investigadora que cuando fue a una misión de campo, había ido ella como asistente de investigación con otros compañeros igual asistentes de investigación, y que en el momento en el que había llegado, ella era la única mujer. Y cuando estaban con otro grupo, porque era en una comunidad en la Amazonía, la persona que les iba guiando, que les iba a guiar, porque él conocía la zona, se había molestado porque ella estaba ahí. Y se había molestado porque pensaban que ella era la cocinera. Entonces, tú te das cuenta y dices, o sea, yo también soy investigadora, yo también estoy ahí como claro. parte del grupo. ¿Cómo es que esa persona me cataloga como la cocinera y adicional a eso, mis compañeros también siguen esa rutina? Claro. O sea, entonces, es una cadena que seguimos a la final, claro. en donde la mujer sigue teniendo muchas limitaciones. Es que según muchos, la mujer y la ciencia no combinan. Ajá. Porque si la mujer trata de hacer ciencia, le va a explotar. Ajá. Si hace un experimento, no le va a salir mal. Ajá. ¿No es cierto? Incluso los mismos padres suelen tener más expectativas a estas carreras en niños que en niñas. Ajá. O sea, yo sí, mi hijo va a ser un ingeniero y chuta que mi hija, ¿con qué se haga profesora? Que estudie parvularia. Y cuando o va a ser azafata, y cuando tú ves que un chico quiere ser azafato, dices, este chico de ley es gay. Ajá. Porque son los estereotipos. Y los mismos padres. Entonces, yo leí en este artículo que decía que en Ecuador últimamente se va desarrollando ya algunos planes, algunos proyectos donde se incluye al género femenino, a las mujeres en general, a practicar en esto. Pero sin embargo, no deja de pesar esta ansiedad en las niñas, de que si yo me lanzo a la ciencia, pero casi todos mis compañeros de universidad son hombres, y empiezo a volverme ansiosa, un poco hasta depresiva, falta de confianza y autoestima, ¿no? Porque, claro, no puede ser bonita, rubia y científica. No, porque esa dice no es que una... no va de la mano, y ahí empiezan los estereotipos. Claro, ajá. Entonces, es por eso que para ti debe ser mucho más difícil también, porque eres una persona de color. Sí, eso sí es un problema. Eres de una minoría, y no porque quiera resaltar esto, ¿no? Eres de una minoría racial, eres mujer, y deberías estar en la cocina. Sí, ¿qué hago en el laboratorio? ¿Qué hago ahí? Y por eso va mi pregunta, ¿cómo? ¿Cómo rompiste o qué tan grande fue el reto para ti de ahora ser directora, encargada, coordinadora de un laboratorio donde hay más hombres que mujeres? Yo creo que es súper complicado porque tú bien lo enmarcaste. En mi caso no es solo el simple hecho de del género, sino también de la raza. Porque, pues, así queramos taparnos los ojos, estamos en un país en donde el machismo todavía es muy frecuente y en donde el racismo también lo es. Entonces, fue súper difícil. Si bien es cierto, hay veces que tú tratas de no escuchar y de no hacer caso a lo que la gente te dice, pero sí te va marcando en el tiempo muchas de las cosas que te van diciendo o con lo que te van juzgando, sobre todo. Pero yo creo que en mi caso fue el carácter. O sea, bueno, soy una persona que tiene un carácter súper fuerte y digamos que eso de alguna manera me ha ayudado y me ha hecho avanzar, porque yo creo que si hubiera sido muy, no sé, muy pasiva, todos esos limitaciones que te empiezan a poner, que la sociedad te pone, que el medio te impone, hubieran hecho que yo termine, no sé, ahorita haciendo nada, cualquier otra cosa menos científica. Entonces, en cuanto a tu experiencia, que yo, como te digo, admiro mucho el hecho de que tú estés en un puesto y puedas decir, ahora yo soy feliz haciendo ciencia, sí, a mí me encanta, y soy yo, y yo soy esto, lo que ustedes ven, y aparte de lo que ustedes ven, soy lo que nadie ha visto. O sea, tengo en mi cabeza más que muchas otras personas. ¿Cuáles serían las estrategias para romper los estereotipos de mujeres científicas? ¿Cuáles estereotipos has roto tú? ¿Cómo lo has hecho? Dios, esa pregunta sí estuvo difícil. Muy. Bueno, yo creo que uno de los más importantes del hecho de que, por ejemplo, no sé, que te digan las niñas, por ejemplo, tienen que estar solo con muñecas y no pueden jugar fútbol, por ejemplo. Yo, muchas personas me decían, no, ¿cómo tú vas a estar jugando fútbol? A mí me encanta el fútbol, por cierto. ¿Cómo vas a estar jugando tu fútbol si eso no es de niñas, eso es de varones y que no sé qué? ¿Cómo es que se machona? Y tantas otras cosas que claro, te van poniendo adjetivos. Entonces tú dices, no, o sea, a mí me gusta, yo lo quiero hacer. Y hago porque me gusta, porque a mí me hace feliz. Yo creo que el momento en el que tú haces las cosas porque te hacen feliz, surges y sales. Es la rebeldía, esa rebeldía que te motiva a ser feliz. Yo creo que es eso, buscar ser feliz con lo que haces, amar lo que haces, porque ¿de qué te sirve hacer algo en lo que no estás cómodo o con lo que no estás feliz? Nunca es tarde para encontrar el camino, ¿no? O sea, hay muchas personas que te dicen, sí, que tú vas a estar en un laboratorio y debes tener un montón de dinero y ganas un montón de plata haciendo ciencia, mentira. Descubriendo. Es mentira. En Ecuador no da plata. Es totalmente mentira. Y si tú estás ahí, es por el gusto de trabajar en ciencia, de hacer ciencia, de estar en los laboratorios, como digo, el tú sentirte feliz, el hacer las cosas que a ti te hacen bien, que te hacen feliz. Creo que eso es algo súper importante siempre. Hacer las cosas felices, romper este estereotipo desde casa, y luego, ¿cómo fue la universidad? ¿Cómo competir para un trabajo? Bueno, también eso es otra cosa, porque como decías, en el Ecuador todavía la parte de ciencias está queriendo crecer, ¿sí? O sea, no es que tú sales, no es como, no sé, como la parte de las carreras, las profesiones comunes, no sé, jurisprudencia, claro, medicina, en las que tú en algún punto, ya sea en la parte pública o en la parte privada, podrías llegar a conseguir un trabajo. En la parte de ciencias es muy difícil, porque, por ejemplo, en la parte privada son muy pocos los espacios que tú tienes para hacer ciencia. Y en la parte pública, los pocos que hay, la gran mayoría ya están copados. Entonces es muy difícil y muy complicado. Yo cuando llegué al laboratorio en donde trabajo ahora, realmente fue casi una luz. Fue, no sé, una inspiración. De repente fui, llegué y pues sigo ahí y me encanta estar ahí además. Entonces, pero es algo que normalmente no les pasa a las personas. No tienen esa suerte, digamos, que yo he tenido. Yo tengo muchos compañeros que algunos estuvieron incluso un buen rato sin trabajo y que ahora están trabajando, pero están haciendo algo que probablemente no les agrade del todo, pero pues es como que les toca. ¿Y la competencia? Difícil también. Porque, bueno, mi carrera es ingeniería en biotecnología. En mi época habíamos como muy poquitos. Ahora somos algunas las personas que estamos ya estudiando ingeniería en biotecnología, que se están graduando, a punto de graduarse, o que están todavía cursando en niveles más bajos. Entonces creo que la carrera se amplió muchísimo más. Entonces hay muchísima competencia. Claro que aquí también depende mucho de tu potencial y tus capacidades, ¿no? Obviamente no todos somos iguales. Unos somos mejores que otros. Pero la idea es de eso, es que tú des a conocer no solo las capacidades a nivel profesional que tienes, sino también tu potencial como persona, como mujer. Entonces yo creo que va también por ahí, o sea, ponerle ese cariño a la ciencia, a la felicidad, el ser mujer y resaltar con orgullo de que eres una mujer emprendedora que está en ciencias, yo creo que también es eso, y lanzarte por una carrera nueva, porque ya sabemos las tradicionales, como decíamos, ya tienen un campo, ¿no? Pero ahora las carreras nuevas también, si nos da duda, o sea, voy a estudiar biotecnología, y bueno, ¿y qué hace el biotecnólogo? Claro, en mi época era, ¿y qué es eso? ¿Y qué hace? Claro, yo me acuerdo cuando le dije, mamá, voy a estudiar biotecnología, yo solo vi su cara de incógnita nomás, así como, ¿y qué vas a hacer de tu vida? Porque era algo total y absolutamente nuevo. Ahora digamos que ya el término, la carrera se está ampliando un poco más, porque campos hay un montón en donde hacer, en la parte animal, vegetal, humana, hay un montón de cosas, pero igual te queda todavía esta incertidumbre de saber si va a funcionar o no, porque estamos en un país en donde todavía estamos avanzando, estamos creciendo, no estamos ya seguros en la parte de... ¿Y la política en educación y la política en general apoya la investigación, a la ciencia, a la tecnología y a las mujeres que lo hagan? Sí, en algunos segmentos. Por ejemplo, no hace mucho se cambió la parte de la LOES, para que estas nuevas autoridades o las personas que vayan a ser electas como autoridades de las universidades, dentro de estas personas esté una mujer, por ejemplo, que antes no común. Por eso, pues, tenemos ahora ya algunas rectoras claro, en las universidades. Entonces, estos cambios en la política también están funcionando, ¿no? Y no necesitas ir a IH para ser científica, ¿no? ¿Verdad? Claro que no, por favor. La ciencia se hace desde cualquier aula de clase, uh-huh. Desde cualquier universidad, escuela, colegio, yo creo que sí se va haciendo ciencia. Sí, por supuesto. Y yo creo que hay que explotar. Nos vamos a la última canción para despedir el programa y volvemos. Thank you. luego de esta canción nos vamos ya motivados a este jueves. Y la recomendación última, Eli, cuéntanos, ¿qué más para ser científicos, para lograr equidad, para poder nosotros explotar nuestros talentos? ¿Qué nos recomendarías? ¿Cuál sería tu motivación para todos los radioescuchas? Bueno, siempre ser uno mismo. Ser quien eres, que te guste, que tú tengas la autoestima suficiente para demostrar tus capacidades, tus fortalezas, tus debilidades, porque al final todos tenemos fortalezas, todos tenemos debilidades, pero buscar lo mejor de ti, tu potencial, y eso explotarlo en el área que vayas a hacer. Y obviamente en ciencia aún mejor, y en como mujer aún más todavía, porque como decíamos, tenemos un camino largo todavía que recorrer. Yo creo que va por ahí. Nada más que decirles que sí, que el cuidado del planeta también tiene que ver con ciencia. Acuérdense, ya que vamos a clases, aprovechen los laboratorios, aprovechen las clases. Sí. Acuérdense que cada pregunten. Vez que... Sí, pregunten, no se queden con dudas, aprendan. El aprendizaje no es malo, al contrario, nos abre un montón de puertas. Uh-huh. Muchas gracias, Eli, por estar aquí. Nos despedimos, un bonito jueves. A los niños, unas buenas entradas a clases, entremos con ganas. Y a las mamitas, por favor, ahorren, reciclen los materiales, no compren pinturas nuevas, gasten lo que quedó del año anterior. Y así ahorramos dinerito y ayudamos al planeta. Un besito con todos. Gracias. Y hasta el próximo jueves. Chao.